Hola, ¿cómo estás, Maxi? Bueno, si los sábados vamos a seguir haciéndola, en principio como el horario fue bueno y el día fue espectacular, vamos a hacerla de 10 de la mañana hasta 14 y 30, más o menos. Nos quedamos un ratito más muchas veces. Bueno, está muy linda la feria, la idea es seguir sumando productores. En estos momentos, más que nada, estábamos viendo que hay algunos rubros completos, porque no queremos que tampoco se compita entre los propios productores, pero bueno, cualquier cosa, si necesitan más información los productores, que me llamen a mi número. Y vamos a intentar hacerlo también en el mes de febrero. Bueno, si quieren llamarme, lo paso por acá, 1563-5413.